Como les decíamos, en la madrugada de hoy recibíamos un audio de Nelly Fernández, que ustedes conocen, que ha estado acá con nosotros. La última vez que estuvo junto con Margarita Méndez, las dos juntas se iban de viaje y quedaron en mandar comunicación Nelly para la radio, ¿no? Durante el viaje. Mandó cuando terminaba su estancia en Barcelona, que aprovechamos a mandar saludos a los oyentes que tenemos en Barcelona, que hay unos cuantos que se comunican con la radio. Por aquí va entonces el mensaje de Nelly. Ya viene. Está lejos. Desde el aeropuerto de Barcelona, en este viaje de vuelta e ida, Nelly Fernández, Margarita Méndez. Estamos esperando en estos momentos la conexión para poder salir de Barcelona y llegar a la segunda etapa de nuestro viaje, que es Grecia, más específicamente la ciudad de Atenas. Pero tratando de hacer un poco memoria de lo que ha significado Barcelona para nosotras, me gustaría referirme a una fecha en especial. Nosotros llegamos a Barcelona el día 11 de mañana y prácticamente lo que hicimos fue acomodarnos, tratar de acomodarnos como todo viajero. Y al día siguiente había una festividad muy especial, incluso fue una fiesta, yo diría que es una fiesta nacional, que es el Día de la Hispanidad, 12 de octubre. Salimos con una amiga, uruguaya ella, por supuesto, Boteacera de Castillo Rocha, que hace muchos años que vive acá, y empezamos a recorrer algunas de las avenidas. Nos bajamos del transporte público, ya el viaje de ida, desde el aeropuerto hasta el centro de la ciudad donde nosotros nos alojamos, fue un verdadero placer. Es una ciudad que lo recibe a uno como que, bueno, te deja entrar. No te recibe con los brazos abiertos. Yo tuve la impresión de que nos dejaba pasar, ¿no? Entonces, ya las avenidas eran una maravilla, las construcciones, la limpieza, la pulcritud, la sobriedad. Yo digo que Barcelona es una ciudad en gris y sepia. Es una ciudad que si bien tiene todo para ser una ciudad antigua, es una ciudad que se esfuerza en modernizarse y adaptarse, e incluso adaptar los tiempos a sus modificaciones. El gran personaje en esta ciudad es Gaudí, Antoni Gaudí, el arquitecto revolucionario que llevó a la modernidad a Barcelona, que todavía la está llevando, porque a pesar de su muerte, a pesar de su desaparición física, por ejemplo, una de sus obras más importantes, como era la Sagrada Familia, está en permanente, digamos, obra, tratando de terminarla. Creo que no, esta es una impresión personal, no creo que la Sagrada Familia se llegue a terminar, no valdría la pena, ¿no? Porque Gaudí fue movimiento, fue creación, creatividad, fue, digamos, mucha vida, ponerle mucha vida, esa vida especial que tenía dentro de sí y que ha hecho de esta su ciudad. Caminando por ese 12 de octubre, caminando por una de las avenidas principales, la de la Gracia, ¿verdad? Paseo de la Gracia. Sentimos música ¿no? Una música como muy fictiva, y vimos a una cuadra que pasaba gente, era como una especie de desfile. Bueno, ni cortas ni perezosas, ahí nos dirigimos y vimos que en una calle, en una avenida paralela, estaban desfilando una serie de, como si fueran, como lo hacen en nuestro país en carnaval, como si fueran comparsas, gente vestida con trajes típicos, y ahí nos llamó la atención, a mí personalmente, porque el colorido de los trajes y el tinte de la tez me indicaban que eran sudamericanos, más específicamente bolivianos. La primera reacción que tuve era, estaban un desfile como homenajeando a España, celebrando esta fecha tan especial para España como fue el 12 de octubre de 1492. 530 años después, yo veía esa algarabía que había contagiado a los, digamos, a nuestros hermanos americanos que viven acá. Son colectividades que se mantienen vivos sus recuerdos, sus tradiciones, pero que estaban homenajeando a España por aquella hazaña que les permitió a los españoles llevarse todo lo que pudieron, no lo que quisieron, sino todo lo que pudieron, despojando a esos países, a esas culturas tan hermosas, tan aferradas, tan propias y tan generosas, ¿no? Que les permitieron que los españoles se llevaran lo que les era en ese momento imprescindible al reinado de Castilla, ¿no? A la entonces hispanidad, para poder sobrevivir. Estaban en quiebra, y oh maravilla, esos aventureros que cruzaron el océano pasando mil y unas de historia que todo el mundo conoce, y los que llegaron se encontraron con un continente fértil, con un continente riquísimo y con una gente generosa y abierta que permitió, que toleró que les sacaran desde las entrañas de su tierra la mayor riqueza que habrá, que recibió y que podría recibir en el futuro nuestra, como nos decían cuando íbamos en la escuela y en los liceos, y eso, la madre tierra. Nos vino no a protegernos a nosotros, sino a tratar de lo que nosotros teníamos, llevarlo para traerlo para acá, para su tierra, y poder salvar ese reino. Yo tuve una reacción, no soy de reacciones normalmente, ¿no? Bueno, ustedes me conocen, saben que a veces sí tengo esas improntas, pero bueno, no soy de genio fácil, pero me pasó algo muy especial. Me acerqué a las primeras bailarinas que vi en riquísimos trajes, en oro, similando oro y plata, con las teces bien bronceadas, con los trajes típicos de la época, una fantasía de esa época, cada país desfilando con sus trajes tradicionales y homenajeando a esa tierra que después nos contaron, les había permitido vivir tranquilos en estos durante 10, 20, 30 años que hacen que están acá. Yo empecé a decirles, no festejen. Me acercaba a ellas y les decía, no, son americanos, ustedes son bolivianas, no festejen, no canten, no bailen. Los despojaron, los potosí, no, el tesoro de oro y plata. Sus trajes similaban el brillo y el color del oro y de la plata. Las máscaras, imitando máscaras de plata que eran tradicionales en sus ritos religiosos y festivos, y las reproducían ahora como un homenaje. Yo me sentí mal, me decían que me iban a llevar presa porque yo no podía intervenir, pero fue un sentimiento. Yo venía bien, tranquila, no había ninguna nada que hiciera prever esto, ¿verdad, Margarita? La gente de seguridad te empujaba hacia el cordón de la vereda, porque ella se iba al medio de la del desfile. O sea, yo veía que en cualquier momento el bastón iba a pasar algo, pero bueno, ella con su vehemencia les quería hacer entender que eso no era lo correcto. Y esta gente tiene una filosofía de vida absolutamente distinta. Han visto que España les ha dado una acogida en la cual ellos tienen un estándar de vida que no podrían tener en su país. Entonces están agradecidos y esa es la forma que lo están demostrando. A su vez, es la forma que tienen de que sus hijos vayan manteniendo las tradiciones de su patria. O sea, las visiones de las realidades y de las historias se ven de distinta forma. Nuestra cultura nos ha hecho ver como que, o sea, yo lo comparto también, como que el descubrimiento de América fue más bien una invasión y no un aporte. Bueno, esto gran parte del audio, después vamos a pasar lo que falta, ¿no? Pero creo que ya nos da una pintura tremendas. Y recién empieza, ¿no? Veremos después en el resto del viaje. Recién empieza el camino. Nelly Fernández era la que hablaba y después se sumó también Margarita Méndez.